Y en este sentido, con mayor razón. Mientras más abrazos nos demos, mejor es. Bueno, seguimos conversando acerca del Evangelio este de Patmos, allí en esta isla tan rocosa, una isla que quisieron sepultar prácticamente a Juan allí en esa isla, pero Dios allí se reveló a él. ¿Y qué dice Apocalipsis 1.1, que ya lo habíamos leído, pero buscándole el propósito del libro en realidad? Bueno, creo que una de las cosas que también tenemos que enfatizar es que aquí nos habla del propósito del libro. Y Apocalipsis 1.1 nos dice lo siguiente. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Que Dios le dio. Que Dios le dio. Ahora, el propósito del libro es una revelación, no para quedarse con uno, sino para manifestar a sus siervos, fíjate qué interesante, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan. ¿Sabes una cosa? Hay personas que son adictas al horóscopo. Ajá. Y el horóscopo tiene palabras tan bien pensadas y dichas que a ti te sirven para todo. Por ejemplo, te dice, hoy día usted va a tener una sorpresa a alguien. Dime tú, ¿quién no se encuentra con alguien, qué sé yo? O lo otro dice, cuide su salud. Cuide su salud porque puede que su descuido le traiga malas consecuencias. Para todos los signos. Lo que pasa justamente que eso es lo que ha hecho el enemigo. Claro. Desviarnos hacia estos tipos de revelaciones que no son revelaciones. Aquí hay una revelación concreta y lo mejor es que de la revelación que fue dada allí por el año 90, ¿no es cierto?, ya bien avanzado en la era cristiana, muchas de las cosas que se han dicho allí se han cumplido, pero fue en el año 90. Y además de eso, aquí se dan detalles que es muy difícil que dijéramos que esto fue una casualidad. Porque son demasiadas casualidades juntas. Ahora, por eso que es básico cuando uno lee el propósito del libro, que es una revelación, encontrarse que Juan exactamente es el autor, en segundo lugar, que se escribió en esa época y está ratificado por la historia que le escribe. Yo siempre pienso que este es un evangelio, como tú decías ayer, por ejemplo, se terminó todos los evangelios, el último libro, pero es un libro reposado, es un libro que tiene muchos antecedentes que vivió Juan, porque él pasó, por ejemplo, lo que sucedió en el año 70 con Jerusalén. Vio las persecuciones, él mismo las sufrió, vio cómo la iglesia se tuvo que distribuir por el mundo, y decir así, pero por los productos de la persecución. O sea, él vio todo el ataque de Satanás. Así que, y él mismo lo estaba sufriendo en la isla, el ataque de Satanás. Él fue muy perseguido. Vio cómo muchos de los discípulos fueron torturados, pero también vio cómo Pedro, y supo, ¿no es cierto?, cómo Pedro salió de la cárcel. O sea, hay mucho antecedente que él tiene. Pero ahora comienza a revelar no lo que él tiene, sino lo que Dios le quiere revelar. Correcto. Por eso que, fíjate que hay un antecedente ahora, que me gustaría después leer allí en Deuteronomio 29:29. Correcto. ¿Sabe? Encuentro que es muy, no solamente interesante, porque el libro en sí es muy interesante, pero además es práctico. ¿Por qué? Porque tiene dos propósitos que son bastante prácticos. Primero, enseñarnos a vivir hoy. Y luego, prepararnos para el futuro. Claro. Entonces, creo que hay personas que se pierden una tremenda bendición por el susto que les han metido con Apocalipsis. Siempre se presentan los caballos de Apocalipsis, que vienen las plagas, que todo es. Pero esos son para aquellos que precisamente no hacen caso, no obedecen y no toman en consideración que Dios lo único que desea es nuestro bienestar. Prefieren hacerle caso al enemigo. El enemigo les ofrece muchas cosas aquí y ahora, en este momento, yo te doy ahora. Claro. Le dice, todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adoras. Dime tú, ¿qué cuesta postrarse y adorarlo cuando voy a tener todos los reinos del mundo? Pero él no me dice cuánto me va a costar eso. Eso, el pago por eso es la vida eterna. O sea, la muerte eterna en este caso. Ahora, por otro lado, tú te encuentras que hay muchas personas que están también tratando de descifrar cosas que no están reveladas. Y la advertencia está justamente en el texto de Deuteronomio 29, 29, dice las cosas secretas. O sea, hay cosas secretas que Dios no ha revelado, que no tenemos que entrar a tratar de sacarlas porque no las necesitamos. Pero si algunos se atreven a hablar de algunas situaciones que no están escritas en la palabra y lamentablemente después tienen que estar, a ver, como decir, echando pie atrás, dando disculpas, pero ya sembraron en la mente de muchas personas. Ahora, perdón, termino el texto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de este escrito correcto. Que Dios dejó. Ahora, fíjate, el asunto es que hay personas que no se interesan por lo revelado, ¿eh? No se interesan en estudio, pero sí por aquellas cosas que no han sido reveladas, como tú decías. Por ejemplo, ¿dónde estuvo Jesús entre los 12? En ese periodo que no habla la Biblia, ¿dónde estuvo? Jesús. Ah, Jesús en su juventud fue a la India, fue a aprender. No esas cosas no las dice. ¿Por qué? Porque tendría que decirnos que a lo mejor a los 15 años Jesús estaba en el taller con su padre, trabajando ahí, y él crecía y se desarrollaba como cualquier joven, pero no como cualquier joven, él tenía una comunión muy estrecha con Dios y estudiaba las escrituras también. Ahora uno podría decir, mira, ¿y cómo aprendió a leer? ¿Habrá aprendido a leer? Ese fue el labor que hizo humanamente su madre. Claro, ¿sabes? Que sí. Ahora uno ahí tiene que decir que esa madre era una madre inteligente, no era cualquier madre. Y las judías, bueno, mujer, ¿no es cierto? Extraordinario el trabajo que hizo con Jesús. Para mí todas las madres son inteligentes, lo que sucede es que hay ciertas excepciones de algunas madres, creo. Claro. Pero la verdad es que todos somos producto de una madre, y la madre tiene una labor demasiado importante que hoy día, desgraciadamente, se le ha quitado esa importancia. Hay quienes miran la labor de la madre como algo... casi sin importancia. Sí, y ahora por eso que dice que aquí vengo pronto, dice Apocalipsis 22:7. Bienaventurado, aquí está una de las bienaventuranzas, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, o sea, las toma y las lleva adelante. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Juan capítulo 14, verso 29. ¿Qué principio sumamente importante podemos encontrar aquí en relación con la profecía? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Sean ustedes muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo nos pasamos de un día a otro? Pero no solamente de un día, sino de un año a otro. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y aún más fuerte el abrazo y más cariñoso todavía comenzando este año 2019. Bueno, si hay algo que uno va a tener que tener en cuenta cuando se acerque a Apocalipsis es que tiene un gran lenguaje simbólico. La Biblia entera es un libro que no es simbólico. Lo que dice lo literal. Dice, literal, ¿no es cierto? Va contando, pero... A veces, y uno, eso es lo que tiene que tener en cuenta, el lenguaje lo lleva a entender de que no puede ser literal situaciones como la que vamos a leer hoy día. Entonces hay un simbolismo y uno, la misma Biblia, su propio intérprete en realidad, nos va a enseñar cómo se interpreta este lenguaje y de hecho hay muchos parámetros que ya se tienen, el agua, claro, el viento, sí. Todas esas cosas. Creo que debemos tener presente en que libros como Daniel y Apocalipsis son libros totalmente simbólicos. Hay lugares donde son, donde hay excepciones, podríamos Daniel, decir. Por ejemplo, que sí, la primera parte es histórica, no hay nada de simbolismo, ¿no es cierto? Claro, cuando llega. Pero cuando llega el capítulo 7, 8, empieza ya a hablarse de un simbolismo. El capítulo 2 también. Claro. Por ejemplo, Apocalipsis tiene algunos capítulos que son netamente simbólicos, pero que uno tiene que interpretarlos, pero que la misma Biblia va aclarando los conceptos, va a decir, es su propio intérprete. Claro, ahora sí. Ahora claro. Nosotros vamos a seguir un, digamos, el,